Víctor, Víctor, despierta. ¿Qué? ¿Pero quién eres tú? ¿Cómo entraste a mi casa? Soy el fantasma de tu Navidad presente. He venido porque te has portado muy mal. Esta historia se me hace muy conocida. No sé a qué te refieres, pero rápido, ven. Debemos hacer un pequeño viaje. Quiero mostrarte cómo es la Navidad en el mundo. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Torre de Babel. Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Hola, bienvenidos a esta emisión de Torre de Babel, programa radiofónico sobre diversidad cultural. Mi nombre es Héctor Herrera y los invito a quedarse con nosotros durante la próxima media hora. En este programa hablaremos sobre la Navidad y cómo es celebrada en diversos países del mundo. En la canasta surtida, te diremos las múltiples formas en que se celebra la Navidad en el mundo. Y más adelante sabrás de dónde es originaria la flor de Nochebuena. En el Yerberito, les contaremos la historia que dio origen a San Nicolás Bari, mejor conocido como Santa Claus. Y más adelante escucharán un cuento de Navidad del escritor estadounidense de ciencia ficción Ray Bradbury. Antes de comenzar, quiero presentarles a Sonia Désiga y Víctor Roldán, quienes serán nuestros acompañantes en este programa navideño. Bienvenidos, Sonia y Víctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Héctor. Muchas gracias por la invitación. No se despeguen, vamos a conocer un poco más sobre el tema. ¡Wow! ¡Estoy volando! ¡Esto es genial! ¡Soy como Peter Pan! No es momento de bromas, no he venido aquí a divertirte. Entonces, ¿qué es lo que haremos? Quiero que veas cómo es la Navidad en otras partes del mundo, así que agárrate que haremos un viaje muy largo. La canasta surtida. ¿Sabes cómo se celebra la Navidad en otras partes del mundo? En todas las latitudes del mundo, millones de personas celebran la Navidad. En cada país hay ritos, música, preparativos, ornamentas y costumbres distintas. Aquí les presentamos algunas de las más conocidas. Noruega, velas, duendes y nieve. Los noruegos asocian la Navidad con la luz de las velas y el fuego en cada rincón de la casa. El 13 de diciembre, día de Santa Lucía, comienzan los actos prenavideños. Y esa misma noche, los animales domésticos disfrutan la primera cena especial de Navidad. Los noruegos decoran sus casas con canastas trenzadas, coronas de tallos de lino y figuritas de duendes con base de piñas o nueces. En las mesas de los hogares noruegos nunca faltan recipientes de arroz, en los que se esconde una almendra que llenará de buenos augurios al afortunado comensal que la encuentre. Salmón, bacalao, albóndigas de carne, paté de reno con arándanos, crema de bayas, un festín regado con abundante cerveza y akevitt, que es el aguardiente noruego, complementan la gastronomía de estas fechas. Tras la cena se ilumina el árbol de Navidad y los niños aguardan la llegada de Julinís, duende navideño que en Nochebuena se transforma en Papá Noel. Australia, de Navidad en pleno verano. Las Navidades australianas cuentan con todo el glamour de las celebradas en París, Londres o Nueva York. Pero mientras en estas ciudades el frío y la nieve forman parte del decorado navideño, en Australia luce el sol veraniego acompañado de temperaturas que oscilan entre los 25 y los 38 grados centígrados. En los días que preceden al 25 de diciembre, muchas familias aprovechan para, equipados con mantas y velas, acudir al concierto Carols by Candlelight, villancicos a la luz de las velas. Un acontecimiento multitudinario que se celebra en parques y estadios deportivos de toda Australia. La celebración se completa con picnics en parques, jardines y playas. El menú se compone de mariscos, jamón dulce, ensaladas, carnes frías y budín. Italia, lentejas por uvas. En Nochebuena, las familias italianas se reúnen a la mesa para la tradicional cenone, la gran cena, cuyo menú está compuesto según las zonas de pasta rellena cocida en caldo de capón, espaguetis con almejas, anguilas, verduras y turrón. Esa misma noche los niños reciben la visita de Papá Noel, pero todavía hay más regalos, los que el 5 de enero reparte una bruja buena llamada Befana. En la Nochevieja italiana, las lentejas sustituyen a las uvas, implementadas en España, para atraer la buena suerte en el nuevo año. Otra tradición muy popular y que dicen depara buena fortuna es la de regalar lencería roja. Muy arraigada está también la costumbre, entre romanos y napolitanos especialmente, de arrojar los trastos viejos por la ventana como símbolo de un pasado finito. Alemania, un brindis por San Silvestre. Los niños alemanes reciben la llegada de un madrugador San Nicolás la noche del 5 al 6 de diciembre. Sin embargo, no es hasta el día 24, tras encender las luces del árbol y cantar los pertinentes villancicos, cuando dichos presentes son por fin abiertos. Durante estas fiestas, las casas se engalanan con ramas de Santa Bárbara, musgo y nueces pintadas, y las mesas se llenan de gansos rellenos de manzana, carne de cerdo asada y ron. El último día del año, el protagonista es San Silvestre, quien vivió y ostentó el papado de la iglesia en el siglo IV. En su honor, corre la bebida y encienden fuegos artificiales para ahuyentar a los espíritus malignos. Rusia, matrioshkas para los más pequeños. Los rusos siguen el calendario de la iglesia ortodoxa y por este motivo las celebraciones son unos días más tarde. En los hogares rusos, la cena de Nochebuena está compuesta por 12 platos, uno por cada apóstol. El pescado, acompañado por una sopa de remolacha, es el plato estrella de las mesas navideñas en este país. El día de Año Nuevo, los niños rusos reciben la visita del abuelo de hielo, también conocido como Maroz, que al igual que Papá Noel, luce una gran barba blanca y viste anchas ropas rojas y botas negras. Tan entrañable personaje viene acompañado de un ayudante, la Niña de Nieve, y solo entre los más pequeños reparte juguetes, pasteles de jengibre y matrioshkas, que son pequeñas muñecas rusas que contienen dentro de sí mismas muñecas más pequeñas. Polonia, una cena entretenida. El festejo tradicional incluye títeres, algo único en el mundo. En el pesebre hay un pequeño escenario teatral para las marionetas. Se suelen representar clásicos episodios del nacimiento de Cristo e historias satíricas y costumbristas. En Nochebuena, toda la familia se reúne para cenar y, como es tradicional, en todas las mesas se coloca un cubierto más de lo normal y una hoja de oblea que los comensales parten como símbolo de reconciliación. Brasil, al ritmo de las olas en Copacabana. En Navidad brasileña, el mar juega un relevante papel. En Nochevieja, el cielo de las playas cariocas de Ipanema y Copacabana se ilumina con los fuegos artificiales. En la legendaria Copacabana, las filias do Santo, sacerdotisas africanas, encienden velas y lanzan al mar pequeños barcos llenos de flores y regalos. Si la marea se los lleva, es un buen presagio, ya que significa que Yemanjá, diosa de los mares, bendice el año nuevo. Esta misma deidad derrama sus bendiciones sobre los habitantes de la ciudad de Salvador de Bahía, que vestidos de blanco o del color del santo del candombé que reine durante el año entrante, bañan en el mar sus pies desnudos. Además, este año, los brasileños preparan el árbol flotante de Río, reconocido como el mayor de su tipo en el mundo. Es una enorme estructura metálica en forma cónica que mide 85 metros de altura, pesa 542 toneladas y es iluminado por 3.3 millones de bombillas que forman figuras navideñas. Finlandia, una Navidad internacional. A los finlandeses les gusta colgar de las ramas del árbol de Navidad hileras de banderas de distintos países como símbolo del hermanamiento entre pueblos y culturas. Tienen una antigua tradición, el Pikkujoulu o Pequeña Navidad, que consiste en hacer, después de la jornada laboral, las decoraciones navideñas en los hogares durante los días previos a la Nochebuena. Japón, se limpian las casas. Cuando llega diciembre, los habitantes del país nipón se apresuran a saldar cuentas, a limpiar sus casas y enseres, e incluso a renovar el vestuario, como símbolo de la entrada del nuevo año. El día 31 de diciembre se celebra el Omisoka, o Gran Día Final del Año. La tradición ordena que durante dicha jornada se realice una limpieza especial de la casa para después pasar a degustar con toda la familia las tradicionales tazas de fideos, símbolo de longevidad. Cuando el repique de las campanas de los templos señala el inicio del nuevo año, los japoneses, fieles a la tradición, visitan el santuario sintoísta más cercano. Las celebraciones de estos festejos nipones de fin de año concluyen hacia el 4 de enero. Reino Unido, muérdago contra la mala suerte. Para los británicos, el muérdago es un ícono de la Navidad. La rama de esta planta protege contra los males y trae la suerte a los hogares. La tradición es pararse debajo de una rama de muérdago y besar a la persona que se tiene enfrente, como símbolo de un buen augurio. Estados Unidos, los clásicos desfiles navideños en la Gran Manzana. Nueva York se ilumina para recibir la Navidad, especialmente el centro de Manhattan, con sus enormes árboles de Navidad del Rockefeller Center, el de Chanel Garden y sus espectáculos navideños del gran teatro neoyorquino Radio City Music Hall y de todo Broadway. India no comenzará su nuevo año hasta abril. El 25 de diciembre es fiesta nacional en la India y los más de 20 millones de cristianos que viven en el país celebran la Navidad según las costumbres occidentales. El Año Nuevo, sin embargo, se celebra según el calendario lunar hindú, el 20 de abril, con grandes hogueras y baños rituales. Ese día, millones de peregrinos se bañan en el Ganges o en pozos y estanques considerados sagrados. Pero la festividad hindú, con una estética más cercana a la Navidad, salvando las diferencias espirituales, es el Diwali. Durante dicha celebración, se adora a Lakshmi, diosa de la riqueza y la prosperidad, y amigos y parientes se reúnen para jugar a las cartas e intercambiar regalos. Información tomada de las notas de los periódicos argentinos, La Navidad en el Mundo, Tradiciones y Curiosidades, en El Cronista, 24 de diciembre de 2013, y Cómo festeja el mundo la Navidad, en La Nación, 24 de diciembre de 2005. Oye, ¿y seguiremos volando a otras partes del mundo o aún nos faltan muchos países? No, ya hemos regresado a México. ¡Wow! Mira todo ese campo de flores debajo de nosotros. Son flores de Nochebuena. Se ven hermosas. Sin duda, un aporte de México a la Navidad en el mundo. La canasta surtida. ¿Sabías que la flor de Nochebuena es originaria de México? La Nochebuena, también conocida como flor de la Navidad, pastora, estrella federal o la planta mexicana del fuego, es la flor más representativa de la Navidad en el mundo. Desde los tiempos prehispánicos, los pueblos mesoamericanos ya conocían esta flor. Los mexicas la llamaban Cuetlazóchitl, que proviene del náhuatl Cuetlahuí, que significa marchitarse, y Xóchitl, que significa flor, flor que se marchita. Otra acepción la considera la flor de pétalos resistentes como el cuero. Para los mexicas tenía un importante valor medicinal, así como ritual, y se utilizaba en múltiples celebraciones, simbolizando la pureza y la nueva vida de los guerreros muertos en batalla. A su llegada, en el siglo XVI, los españoles llamaron a la flor Nochebuena, pues florecía durante el periodo navideño. Desde entonces, la Nochebuena estuvo siempre presente en las festividades decembrinas y en todos los hogares y altares de la Nueva España. Actualmente, México es uno de los mayores productores de la Nochebuena. Los estados de México, Michoacán, Morelos, Distrito Federal y Guerrero producen alrededor de 20 millones de Nochebuenas al año. Sin embargo, otros lugares como el estado de California en los Estados Unidos produce por sí solo 27 millones de Nochebuenas anualmente. La historia de la Nochebuena en los Estados Unidos no es muy antigua. Según se cuenta, el primer enviado estadounidense del México independiente, Joe Roberts Poinsett, quedó maravillado por la flor cuando la encontró en un viaje que hizo al pueblo de Taxco en el estado sureño de Guerrero en 1825, al grado que envió algunas semillas a su ciudad natal, Charleston, en el estado de Carolina del Sur, para poder cultivarla. Es por esta razón que la flor es también conocida en los Estados Unidos bajo el nombre de Poinsettia. En honor al aniversario luctuoso de Poinsett, el Congreso estadounidense declaró en 1991 el 12 de diciembre como el Día Nacional de la Poinsettia. En México, en cambio, se celebra cada 8 de diciembre el Día Nacional de la Flor de Nochebuena. Otros países como Guatemala, Costa Rica, Francia, Alemania, Italia y España son también productores importantes de esta flor. Hoy, la Nochebuena es una de las flores más emblemáticas del planeta. Un aporte de México para Navidad en el mundo. Vamos a un corte. Estás escuchando Torre de Babel. Regresamos a Torre de Babel. ¿Qué? ¿Dónde estoy? Pero si es mi cuarto. Uf, supongo que eso fue un sueño, aunque se veía tan real. No, no estaba soñando. ¿Y tú quién eres? Creo que debo cambiar el candado de la puerta. Todo mundo puede entrar a mi casa. Eso no funcionará. Nosotros no necesitamos de puertas. ¿Nosotros? Sí, ya recibiste la visita del fantasma del presente. Ahora permite que me presente. Yo soy el fantasma del futuro. Ya me visitaron los fantasmas del presente y ahora del futuro. ¿Qué pasó con el fantasma del pasado? Bueno, tuvo algunas dificultades. Tenía cita con el dentista y pidió el día libre. Pero bueno, ¿por qué te estoy contando eso a ti? Eres un simple mortal. ¿Y tú a qué has venido? ¿Viajaremos otra vez por el mundo? Eso sería muy divertido. No, esta vez iremos al futuro. Para serte sincero, hubiera preferido la visita de Santa Claus. Al menos él hubiera traído un regalo, pero sé que soy muy viejo para creer en él. Te equivocas. Santa Claus existe. De hecho, es tan real que la semana pasada nos visitó a los fantasmas de la Navidad a comer a su casa. ¿Acaso nunca habías escuchado sobre San Nicolás de Bari? El Gerberito. Mitos y cuentos. ¿Has escuchado sobre San Nicolás de Bari? ¿No? Pues pon mucha atención, que hoy te revelaremos la identidad de Santa Claus. Es muy común relacionar la temporada navideña con Santa Claus, pero ¿acaso sabías que la leyenda de Santa Claus surgió de la historia de San Nicolás de Bari, quien nació alrededor del año 280 en Patara, una provincia de Asia Menor, en lo que actualmente conocemos como Turquía? Pues bien, se dice que era hijo de una familia muy adinerada y que tuvo una buena educación, pero que al morir sus padres, regaló todos sus bienes y se dedicó a la vida religiosa, siendo ordenado sacerdote cuando tenía 19 años. Por su amor y generosidad, sobre todo hacia los niños, fue llamado obispo de los niños y su fama se extendió por muchos lugares, donde empezó a ser protagonista de varias leyendas fantásticas. Una de ellas dice que salía por las noches para repartir regalos entre los necesitados, lo que, unido a los milagros que realizó, motivó a que la Iglesia Católica lo canonizara, convirtiéndolo en santo. La leyenda de San Nicolás se extendió hasta Alemania, Suiza y los Países Bajos, Entre las historias, la que más importancia tuvo y que dio origen al famoso Santa Claus es la que dice que dejaba regalos para los niños secretamente el 6 de diciembre, día en que la iglesia celebra la fiesta en su honor. Pero después, por motivos religiosos, cambió el día de entrega de sus regalos a la noche del 24 de diciembre, fecha en que se celebra el nacimiento de Jesús. La misión de repartir regalos a los niños en Navidad fue adoptada por toda Europa. Lo que varió, en cambio, fue el personaje encargado de hacerlo, que pasó de San Nicolás al Niño Dios y después a los gnomos, al Padre Invierno nórdico o a la Bruja Buena italiana y a otros personajes más. Pero no en todos los lugares Santa Claus recibe el mismo nombre. Se llama Papá Noel en España, Kolya en Rusia, Niklas en Austria y Suiza, Petzel Nikol en Baviera, Semiklausen en Tirol, Svati Mikulas en la antigua Checoslovaquia, Sinterklaas en Holanda, Father Christmas o Padre Navidad en Gran Bretaña, Santa Claus en Estados Unidos y México, Père Noël o Padre de la Navidad en Francia y otros muchos nombres que identifican al mismo personaje. A través de los años, la imagen de Santa Claus, también conocido como Papá Noel, se fue modernizando y aunque conservó su hermosa barba blanca, el hábito de obispo fue reemplazado por el hoy famoso saco y gorro rojo con ribetes blancos, botas y cinturón negros. Hacia 1863 adquirió la actual fisonomía de gordo, barbudo y bonachón con la que más se le conoce. Esto fue gracias al dibujante alemán Thomas Nast, quien diseñó este personaje para sus tiras navideñas en Harper's Weekly. Allí adquirió su vestimenta, que se cree fueron basadas en la ropa que usaban los obispos de viejas épocas. Igualmente, ya en el siglo XX, la empresa Coca-Cola encargó al pintor Hapdon Suplom que remodelara la figura de Santa Claus para hacerlo más humano y creíble. Esta versión data de 1931. En este punto hay que aclarar que es solo una leyenda urbana la creencia de que el color rojo y blanco de Santa Claus tenga su origen en los comerciales de esta marca de refrescos. Tenga su origen en los comerciales que esta marca de refrescos empezó a realizar a partir de 1931, aunque sí es cierto que contribuyeron a la popularización de estos colores y del mito mismo. Hay muchas ilustraciones y descripciones casi fidedignas anteriores a este anuncio, como la de Thomas Nast en 1869, la de St. Nicholas Magazine en 1926, entre otras. Eso sin considerar además las antiguas representaciones religiosas del obispo San Nicolás de Mira o San Nicolás de Bari, en las que es común el color rojo y blanco de la vestimenta religiosa. Si bien es cierto que desde mediados de 1800 hasta principios de 1900 no hubo una asignación concreta al color de Santa Claus, siendo el verde uno de los más usados. Por lo tanto, se considera que la campaña masiva de esta empresa refresquera fue una de las principales razones por las cuales Santa Claus terminó vestido de color rojo y blanco. Pero estos publicistas no fueron los primeros en representarlo con estos colores. En cuanto a la morada de Papá Noel, como la leyenda se originó en el hemisferio norte, a principios del siglo XX se esparció la idea de que viviría ahí, concretamente en el Polo Norte. Sin embargo, igualmente hay que recordar que existen otros lugares cercanos que se creen son su hogar, tales como Laponia sueca, Laponia finlandesa y Groenlandia. Ah, ya decía yo que había visto a Santa Claus cuando era niño. Pero debo reclamarle, ya no me ha traído regalos en varios años. Bueno, son tantos niños en el mundo que quizá es muy complicado llegar a todos los hogares. Además, tú ya no eres un niño. Pero todos llevamos un niño dentro, ¿no? No, me temo que eso no aplica. Oye, ¿y el hada de los dientes es real? ¿Y qué hay de Pie Grande? ¿Hay como una convención anual de seres mitológicos o algo así? No te diré más, no estoy autorizada a dar esa información. De hecho, hemos hablado demasiado. Bueno, podemos hablarlo con más calma. Esta noche tengo una posada en casa de unos amigos. Habrá ponche, piñatas, romeritos para comer y seguramente ensalada navideña de postre. ¿Podemos ir? ¿Romeritos? ¿Qué es eso? ¿Nunca los has comido? No, ni siquiera los había escuchado. Te has perdido entonces de un festín. Los romeritos son quelites preparados con mole poblano, acompañados por unas tortitas de camarón seco y nopales. A pesar de que esta es la receta más popular, existe otra variante llamada revoltijo, que es un pipián verde hecho con habas, chícharos, nopales, papas y romeritos. Como nos recuerda María Palomar, la receta original es con tortita de aguautle, que es la hueva de una especie de mosco que habitaba en las islas del lago de Texcoco. Eso no suena tan mal. ¿Y qué hay de esa cosa llamada ponche? Ah, es todavía más rico. El ponche es una bebida típica de estas fiestas que se prepara con frutas de la temporada invernal, como la guayaba, el tejocote, la piña, la jícama y la ciruela, que se cuecen y mezclan con azúcar, piloncillo y canela. Se le agrega caña de azúcar y para entrar en calor, algunos le echan piquete, es decir, un chorrito de ron o de alguna otra bebida alcohólica. Vaya, ustedes sí tienen una forma muy extraña de celebrar la Navidad. Entonces, ¿irás a la posada conmigo? No, lo siento. No puedo beber en horas de servicio. Y en estos días hay mucho trabajo. ¿Y entonces qué haremos? Ah, es verdad, a lo que vine. Debes acompañarme al futuro. El Yerberito. Mitos y cuentos. El día siguiente sería Navidad, y mientras los tres se dirigían a la estación de naves espaciales, el padre y la madre estaban preocupados. Era el primer vuelo que el niño realizaría por el espacio, su primer viaje en cohete, y deseaban que fuera lo más agradable posible. Cuando en la aduana los obligaron a dejar el regalo porque excedía el peso máximo por pocas onzas, al igual que el arbolito con sus hermosas velas blancas, sintieron que les quitaban algo muy importante para celebrar esa fiesta. El niño esperaba a sus padres en la terminal. Cuando estos llegaron, murmuraban algo contra los oficiales interplanetarios. ¿Qué haremos? Nada, ¿qué podemos hacer? Al niño le hacía tanta ilusión el árbol. La sirena huyó, y los pasajeros fueron hacia el cohete de Marte. La madre y el padre fueron los últimos en entrar. El niño iba entre ellos, pálido y silencioso. Ya se me ocurrirá algo, dijo el padre. ¿Qué? Preguntó el niño. El cohete despegó y se lanzó hacia arriba al espacio oscuro. Lanzó una estela de fuego y dejó atrás la Tierra, un 24 de diciembre del año 2052, para dirigirse a un lugar donde no había tiempo, donde no había meses, ni años, ni horas. Los pasajeros durmieron durante el resto del primer día. Cerca de medianoche, hora terráquea según sus relojes neoyorquinos, el niño despertó y dijo, «Quiero mirar por el ojo de buey». «Todavía no», dijo el padre, «más tarde». Quiero ver dónde estamos y a dónde vamos. Espera un poco, dijo el padre. El padre había estado despierto, volviéndose a un lado y a otro pensando en la fiesta de Navidad, en los regalos y en el árbol con sus velas blancas que había tenido que dejar en la aduana. Al fin creyó haber encontrado una idea que, si daba resultado, haría que el viaje fuera feliz y maravilloso. Hijo mío, dijo, dentro de media hora será Navidad. Oh, dijo la madre, consternada, había esperado que de algún modo el niño lo olvidara. El rostro del pequeño se iluminó, le temblaron los labios. «Sí, ya lo sé, ¿tendré un regalo? ¿Tendré un árbol? Me lo prometieron». «Sí, sí, todo eso y mucho más», dijo el padre. «Pero», empezó a decir la madre. «Sí», dijo el padre. «Sí, de veras, todo eso y más, mucho más. Perdón, un momento, vuelvo pronto». Los dejó solos unos 20 minutos. Cuando regresó, sonreía. «Ya es casi la hora». «¿Me prestas tu reloj?», preguntó el niño. El padre le prestó su reloj. El niño lo sostuvo entre los dedos mientras el resto de la hora se extinguía en el fuego, el silencio y el imperceptible movimiento del cohete. ¡Navidad! ¡Ya es Navidad! ¿Dónde está mi regalo? ¡Ven! ¡Vamos a verlo! Dijo el padre y tomó al niño de la mano. Salieron de la cabina, cruzaron el pasillo y subieron por una rampa. La madre lo seguía. ¡No entiendo! ¡Ya lo entenderás! Dijo el padre. ¡Hemos llegado! Se detuvieron frente a una puerta cerrada que daba a una cabina. El padre llamó tres veces y luego dos, empleando un código. La puerta se abrió, llegó la luz desde la cabina y se oyó un murmullo de voces. «Entra, hijo. Está oscuro. No tengas miedo, te llevaré de la mano. Entra, mamá». Entraron en el cuarto y la puerta se cerró. El cuarto realmente estaba muy oscuro. Ante ellos se abría un inmenso ojo de vidrio, el ojo de buey. Una ventana de metro y medio de alto por dos de ancho, por la cual podían ver el espacio. El niño se quedó sin aliento, maravillado. Detrás, el padre y la madre contemplaron el espectáculo, y entonces, en la oscuridad del cuarto, varias personas se pusieron a cantar. «¡Feliz Navidad, hijo!», dijo el padre. Resonaron los viejos y familiares villancicos. El niño avanzó lentamente y aplastó la nariz contra el frío vidrio del ojo de buey. Y allí se quedó largo rato. Simplemente mirando el espacio, la noche profunda y el resplandor de 100,000,000,000 de maravillosas velas blancas. Texto, Cuento de Navidad, escrito por Ray Bradbury, tomado del sitio Ciudad Seba, 2015. Bueno, debo confesarte que ese futuro no luce tan mal. Viajar a Marte es uno de mis sueños, y ahora que lo pienso, el fantasma del presente también me llevó a bonitos lugares. Creí que había venido a castigarme por haberme portado mal. No, en realidad somos muy buenos en esta época del año, así que considera esto como un regalo de Navidad. ¿Y qué hay del fantasma del pasado? ¿Él también me dará un regalo? No abuses, ¿eh? Ya te hemos dado suficiente. Además, ya es hora de que te vayas a trabajar, ¿no? ¿Eh? ¿Qué es eso? Mi despertador. Entonces, ¿todo fue un sueño? Espera, son las 8 de la mañana, no llego al trabajo, se me hace tarde. Con eso terminamos Torre de Babel. Esperamos ahora conozcan más sobre las muchas formas en que se celebra la Navidad en el mundo. Nos gustaría conocer su opinión y saber más de ustedes, así que los invitamos a escribirnos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien a través de nuestras redes sociales. En Facebook encuéntrenos como La Lef Comunica Radio, en Twitter como @lalefradio y en nuestro sitio web www.lalefradio.org. Le agradecemos a Sonia Désiga y Víctor Roldán por habernos acompañado en esta emisión. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Participaron en la realización de este programa Sonia Désiga y Víctor Herrera en guión, Marcela Montiel en producción, Sergio Vargas en grabación y en edición y en controles técnicos Raimundo Fierros. Los invitamos a continuar con la programación de Radio Ciudadana y a sintonizarnos la próxima semana. Se despide Héctor Herrera, gracias y feliz Navidad. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Los esperamos en nuestra próxima emisión.